Margot, su nombre real era Luz, pero como su esencia la alejaban de ser una persona de luz, sus conocidos, en un juego de palabras, empezando por amargura, terminaron por apodarla Margot, y ella no parecía molestarle. Es una persona realmente amargada y desgraciada. Le rompieron el corazón cuando todavía era una chica, y su cicatriz nunca curó. Por el contrario, la exteriorizó y se convirtió en una señora de gran tamaño corporal. Su sobrepeso apenas la deja observar sus propias rodillas. Se abandonó a sí misma y terminó por desfigurarse. ¿Quién podría quererla si desde que le rompieron el corazón se odia por no ser lo suficientemente buena para estar con otra persona? Oh, la oscuridad de Margot es normal. Criada a principios de los 60, no entiende que el mundo sigue moviéndose y que las personas vienen y van. Quiere mantenerlas a su lado a fuerza de voluntad. Se pasa los días rezando por sus vecinos pecadores. Pobre gorda desgraciada. Su vida es vivir la vida de los demás. Idealizar su felicidad vistiendo la ropa de otros, creyendo que ella tomaría mejores decisiones, pero la única decisión que tomó en su vida fue tan desventurada que ahora odia a los hombres y a las mujeres que tienen uno. ¡Qué cuadro más triste! Viene a mí con la excusa de que puede ayudarme con las labores domésticas, pero en realidad está buscando ser escuchada. Claro, vive sola hace más de 20 años. Y no abre la boca sino para embutir comida insana y para hablar mal de sus vecinos. Una tarde, Margot llegó a mi casa con una botella de vino que encontró en el sótano. Pertenecía al abuelo de su padre y decidió que la quería beber con alguien a quien apreciara. Pobre Margot, pobre gorda desgraciada. Sirvió un par de vasos de ese viejo vino. Los dejó sobre la barra que había en la cocina y se fue a hacer las labores domésticas. Mientras tanto, yo me sentía a estudiar las Sagradas Escrituras en el sofá con la radio encendida. Necesitaba algo de ruido, algo que llenara nuestras viejas almas vacías. Al cabo de un par de horas y de haber terminado las labores, agarró los dos vasos y la botella y los llevó hasta la mesita de centro. Se sentó junto a mí y de un tiro se tomó su vaso de vino, como si se hubiese ganado un premio. Estaba extrañamente diferente, como alegre. Está muy bueno. Usted es el experto. El vino de consagrar no me hace un experto. Por el contrario, me aleja de serlo. ¿Qué le revelaron esta noche las escrituras? Nada. Nunca dicen nada. Si en ese libro se basa toda su fe, ¿cómo puede no revelarle nada? Es su trabajo. Mi trabajo es escuchar. Repetir lo que dice este libro una y otra vez no va a cambiar nada. Son simples pautas. Pero la única que hace revelaciones en el mundo es la propia vida. Es cierto, he pasado más de media vida siendo una resentida, llena de ira y frustración, guardando toda esa rabia en este gran empaque, acumulándola como esperando que estalle, y nunca pude hacerlo. Siempre pensé que era injusto. Hizo una larga pausa en la que sus ojos se perdieron hacia un tiempo pasado. Luego continuó diciendo. Y de alguna manera lo fue, pero yo me quedé ahí, en ese momento. En ese instante, analizando cada detalle y cada palabra, me volví rígida moralmente, pero mis deseos de volver a ser feliz se fueron ahogando en una lluvia tóxica de venganza, de odio y de rencor. Al principio, quise protestar, pero él ya no estaba para hacerlo. Gritaba con todas las fuerzas por la ventana esperando que mi voz llegara hasta el lugar donde él se encontraba con su nuevo amor. Lloraba hasta quedarme dormida y desayunaba huevos con pan tostado, café y una tinta de leche y dos de lágrima. Tanto dolor en cada sorbo. Luego me empecé a resignar, a retraerme del mundo. Mis amigos siguieron con sus vidas y mis familiares murieron. Enloquecí, me di cuenta que lo opuesto de la locura era la felicidad y no la cordura. 35 años sufriendo por lo mismo, ¿puedes creerlo? 35. ¡Ja! ¿De qué sirve lamentarme por lo que pudo haber pasado y no pasó? Perdí media vida intentando ser feliz en una cueva oscura cerrada con odio y desesperación, odiando a mis vecinos, a los niños que cruzaban la calle y a la señora que me saludaba sonriente siempre que iba al mercado. No lo estás. Esta noche eres Luz, una mujer diferente, una mujer orgullosa y confiada en sí misma. La mujer que no necesita de un hombre, más bien, esa mujer que un hombre necesita. Un hombre como usted, con el corazón lleno de vacío y heridas. Yo las podría curar. podría darle ese acompañamiento que tanta necesidad refleja en sus ojos sin brillo, que reflejan una vida llena de activismo, de incomprensión, de amabilidad y sonrisas falsas de payaso que solo quiere amor, el amor y la compañía que su fe no pudo llenar. Pero a cambio, solo recibe las preocupaciones de los demás a los cuales busca ayudar, perdiéndose a usted mismo en la vida de otros que no darían un paso por usted. Se abalanzó sobre mí, me rodeó con sus enormes brazos y me empezó a besar el cuello. Quedé pasmado, quieto, sumido por mis pensamientos. Podría apagar la luz, los tragos han hecho su efecto y le arrancaría brutalmente la ropa con mis manos, con mis dientes. ¿Quién lo sabría? No tienen amigos, soy su única compañía. Yo tampoco tendría a quien contárselo. ¿Se enterará Dios? No, Dios no existe. Ella lo necesita y yo sí que lo necesito. En la oscuridad no me enteraría ni yo. Pero ¿qué sentido tiene? Mañana me sentiré peor. La aparté con la palma de mi mano y me retiré al cuarto. Días después, supe que había comido durante horas seguidas hasta atragantarse y morir en su sótano. Pobre Margot. Pobre gorda desgraciada.